incline su rostro, por favor, y oremos. Dios, te damos gracias a ti nuevamente por este ayuno que estamos haciendo, Señor. Muchas gracias por este día de ayuno congregacional que pusiste en nuestro corazón a hacer, Padre Santo, gracias. Muchas gracias por las personas que están dispuestas, Señor, a hacerla, que están ahí, Señor bendito, orando, ayunando esta mañana, Padre. La oración es que tú les añadas bendición, Padre Santo, esta mañana. La oración es que tú les añadas más de lo que ya les has dado, Señor. Nuestras peticiones están en tus manos, nuestros deseos, Señor. Pero como siempre sabemos, no es nuestra voluntad que sea la tuya, Padre. Y siendo tu bendita voluntad, Señor, o no siendo, Padre, aún sabemos que ayunar es una bendición, es una delicia, es un banquete, Padre. Es bueno estar en ese lugar ayunando, Señor. Y orando, Padre, el día de hoy, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque te hemos conocido y porque estamos hoy aquí para recibir de tu palabra bendita. Porque estamos hoy aquí para ser nutridos, Señor, advertidos, Señor. Oh, Dios Santo, por tu bendita presencia. Oh, que tu Espíritu Santo precioso se esté moviendo esta mañana aquí, caminando en este lugar. Mientras, Señor bendito, podemos estar oyendo tu palabra. Él esté allí convenciendo, abriendo los ojos, mostrando, indicando, Señor, tocando a nuestros invitados, Señor. Pero también a los hermanos que por muchos meses o años han estado aquí, Padre, congregándose y recibiendo la palabra, Señor. Oh Dios, te doy gracias el día de hoy y te bendigo en nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Hay algo haciendo por ahí, ¿cierto? Bueno, hermanos, estamos en el ayuno. Como estamos en el ayuno, estamos también predicando un sermón largo, extenso, de varias partes, que hemos titulado El enemigo de la adoración. Sabemos que hemos nacido para adorar a Dios. Eso es una verdad bíblica incuestionable, porque su palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Amén. Y ese es el más importante de todos los mandamientos. Para eso nacimos. En nuestras decisiones, en todas las áreas de nuestra vida, hermano, estamos nosotros para agradar a Dios. Pero de la misma manera sabemos que existe un enemigo de este propósito básico y fundamental del cristiano. Y es Satanás, el diablo, Belial, el patas. ¿Cómo quiere decirle, hermano? Que es real y que se opone a que cumplamos con ese plan, ese propósito de nuestras vidas. Hemos estado hablando de que le estoy compartiendo eso porque usted necesita conocer al enemigo para enfrentarlo y para derrotarlo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. De Nazaret. Amén. Y le he estado compartiendo que usted necesita saber de eso también, porque se avecina para su vida y para su familia un tiempo, querido hermano, de fuerte ataque espiritual. Porque ya viene noviembre. Uno dice que es diciembre, no, pero desde noviembre. Porque en noviembre empieza que el grado, que el bautismo, que ¿qué más? Que me casé, que el matrimonio de fulano. Y entonces el cristiano entra en la tentación de dejar de congregarse. Cuando un cristiano deja de congregarse, está bajo un ataque espiritual, hermano. Y está así de apartarse del Señor. Congregarse es importantísimo para nuestra salud espiritual. Pero también empiezan a invitarlo a la juerga, a la furrusca, al foforro y similares que llaman. Entonces que caminen, ¿de qué? Resulta la gente borracha por allá bailando. Resulta la gente en cosas que se supone ya no tendríamos que estar, porque ahora somos hijos de la luz. Amén. Y todo eso es un ataque sistemático del diablo. Amén. Y usted necesita conocer esas artimañas, esas acechanzas del diablo, para poder enfrentarle y vencerle, como ya le dije. Ahora, aprendemos a conocer al diablo. Hace 8 días vimos su personalidad. Y vimos que el diablo tiene voluntad, tiene emociones y tiene inteligencia, ¿verdad? Y hoy Vamos a abordar los nombres del diablo. Porque en la Biblia no sucede, como pasa en la actualidad, que un nombre solo designa a una persona. Sino que en la Biblia un nombre, además de designar a la persona, nos describe a la persona. Nos describe a la persona. Así pasa con los nombres de Dios, por ejemplo. Usted estudia en la Biblia los nombres de Dios y lo que va a hallar es una descripción de cómo es Dios, de su plan, de su manera de actuar, ¿verdad? Lo mismo pasa con el diablo. Cuando usted estudia en la Biblia los nombres del diablo, tiene toda una descripción de quién es, de cómo actúa, de su propósito, de su carrera, de su plan, de todas las cosas. Entonces, a las 7 de la mañana hablamos uno, en los distintos cultos hemos ido hablando distintos nombres del enemigo. Comenzamos hablando del primero de ellos, que es Belial, que tal vez es el menos común, Belial. Usted lo encuentra en 2 Corintios capítulo 6, verso 15. Allí, Belial quiere decir perverso, malvado. El diablo en esencia, su principio activo es la maldad, es la perversidad. Estudiamos eso, desarrollamos ese nombre allí en la primera reunión. Y luego en la segunda reunión empezamos a hablar acerca de Belcebú. Es el segundo nombre, Belcebú, que es el nombre más hollywoodense, ¿no? Que es el que usan las películas. Belcebú. Belcebú quiere decir, nos indica que el diablo es un dios. Con D pequeña, pero un dios al fin y al cabo. Belcebú quiere decir dios del excremento, dios de las moscas, dios de la suciedad. Aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Pero ahí relacionamos y nos dimos cuenta que la Biblia también nos dice que Satanás es el dios de este siglo. Porque es el que actúa en la gente de este siglo. Entonces hicimos un comentario sobre algo que hay que decirlo, hermano. Esa tal desnudatón, ¿sí vio esa perversidad que hicieron los muchachos esta semana? ¿No ve noticias? Se encueraron, se empelotaron y salieron en pelotos allá a protestar. ¿De dónde le sale eso a la gente? De su padre el diablo, de ahí le sale. Cosa horrible eso. Y así tenemos más cosas, que vamos a aprobar el matrimonio gay, que vamos a dejar que los homosexuales adopten niños, ¿no? Y así, ¿de dónde salen todas esas cosas, hermano? El Dios de este mundo, el Dios de este siglo, opera en los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Ahora, también, además de ser un Dios, muy asociado con esto de Dios, viene que es un príncipe. Y por ejemplo, Juan 12:31 dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y Efesios 2:2 nos dice que es el príncipe de la potestad del aire. Dice, en otras palabras, el príncipe de los demonios es Satanás. Y Satanás tiene su jerarquía estructurada, que estudiamos la reunión anterior. Entonces dice la Biblia que él tiene principados, que serían demonios de alto rango, muy poderosos, que operan en las naciones. Cada nación tendría un principado, según estudiamos. Y luego vienen las potestades, y luego los gobernadores, y luego las huestes de maldad, que suponemos son demonios de más bajo rango, confinados a regiones geográficas más estrechas. Pues sería eso así. Porque el diablo es organizado, ¿no? El hecho que sea el diablo y que sea un vagamundo no quiere decir que sea un desordenado. No, es inteligente. Y la gente inteligente es organizada. ¿Oye, amén? Yo entré en una casa y las medias están pegadas al techo y esa la cama extendida y eso. No, eso es mala cosa, ¿oyó? Si se va a casar ahí tiene un detalle, ¿oyó? Poder en Cristo. Bueno, en fin. Luego hablamos del nombre, uno que es más común, que es el diablo. Diablo quiere decir acusador y calumniador. Vimos que aparece aproximadamente 35 veces en la Biblia y que nos designa, nos muestra aquella labor del diablo donde él acusa a los hombres delante de Dios. Estudiamos a Job y estudiamos a Zacarías y ahí nos dimos cuenta de eso, pero ahí no para la cosa, sino que el diablo no solo acusa a los hombres delante de Dios, sino que acusa a Dios delante de los hombres. Y les di unos tips ahí para que aprendan a identificar la voz del diablo, cuándo son pensamientos, la voz del diablo, nos dice un poco de cosas muy comunes entre los cristianos. ¿Por qué a fulano, que no es cristiano, sí le va bien, y a usted que es cristiano no le va tan bien? El Señor lo reprenda esta mañana, hermano. Es que usted es muy malo, usted a que vaya a hacerle morcillas al diablo. Y vimos que el diablo usa sus instrumentos, porque como él tiene sus marionetas, porque sí, él opera en ellos, usa gente para decirnos esas cosas. En el caso de Job fue la mujer que no le servía para nada a esa señora. De la mujer, maldice a Dios y muérete, le dijo. Y así hay gente que nos dice, maldice a Dios, mira cómo te va, mira lo que te pasa, mira esto. ¿Y usted no que es cristiano? Ay, la el cristiano, ay, felicitaciones, mira lo que haces. Ese, el diablo usa a esa gente para acusarnos y para acusar a Dios delante de nosotros. Y culminamos hablando del nombre más popular, que es Satanás. Y de hecho es el nombre más popular, no solo en el mundo así pues, en la actualidad, sino de la Biblia. Porque aparece 53 veces aproximadamente en toda la Biblia. Satanás quiere decir enemigo, quiere decir adversario. Y nos muestra que Satanás es el enemigo de Dios, de su iglesia y en general de toda la humanidad. De hecho, así lo designa. Quiero que miren Mateo 13:25. ¿Cómo nos llama allí en ese texto, en esa parábola? Al diablo, ¿cómo lo mencionan? ¿Cómo lo designan? Mateo 13:25. Mateo 13:25. Dice que había un campo por ahí, ¿no? O sea, una parábola. Y sembraron el campo y de noche vino un enemigo. Y el enemigo sembró otras semillas. Y cuando empezó a crecer aquel campo, creció el trigo junto a la cizaña. Brotó la hierba y dio fruto, pero también apareció la cizaña. Y entonces fueron los criados al jefe y le dijeron, no, sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienen cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Versículo 25. Un enemigo ha hecho esto. ¿Dónde voy? 28. Y los siervos le dijeron, ¿quién es pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntas las dos cosas hasta la siega, y al tiempo de la siega le dirá a los segadores, recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Esa fue la parábola. Ahora, ¿cuál es la explicación? Cuando él la explica, en el verso 39 va a decir, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Allí nos dice que el diablo es el enemigo. El enemigo. ¿Ve? Entonces, le reitero, el diablo es enemigo de Dios. Satanás es su enemigo, el enemigo de la iglesia y el enemigo de toda la humanidad. ¿Ve? Algunas labores de Satanás como el adversario son, número uno, tentar. De hecho, uno de sus nombres también es el tentador. Como adversario, él tienta. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Perdón, capítulo 3, verso 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Satanás, como adversario, tienta con el objeto de hacer caer, hermano. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo identifica en usted una debilidad. Esto que lo va a decir no está en la Biblia, pero yo creo que es así. Que el diablo tiene un mapa completo de cada uno de nosotros. Y nos conoce bien. Y si no el diablo, si sus demonios, nos conoce bien, identifica debilidades en nosotros. Y basado en esas debilidades que ha identificado en nuestras vidas, entonces él tienta. ¿Verdad? Porque la Biblia dice en primer lugar que el tentador es Satanás. Pero luego Santiago nos dice que somos tentados cuando de nuestra concupiscencia, Santiago capítulo 1, verso 13. Entonces hay dos fuentes de tentación. Una es el diablo y otra son nuestros propios malos deseos, nuestra carne. Santiago 1, 13 dice: que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces, la persona, el diablo identifica una debilidad en usted y empieza a trabajar sobre esa debilidad. Por ahí dicen que el diablo rasca donde más pica. ¿Oyó? El diablo rasca donde más pica. Usted tiene una debilidad con el sexo, por ahí se le mete el diablo. Usted tiene una debilidad con la plata, por ahí se le mete el diablo. Usted tiene una debilidad con un hombre, por ahí se le mete el diablo. Con una mujer, por ahí empieza a rascarle el diablo. Entonces le rasca ahí, don Piquiña se llama. Y le rasca por ahí. Ahora, pero ¿cuál es el objeto final de una tentación? Entonces dice que él empieza a rascarle ahí. Y empieza a ponerle calcaritas, pruebitas, cositas ahí. Entonces la concupiscencia, verso 15, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, ¿produce qué? La muerte. O sea que, en fin, ¿cuál es el objeto de la tentación? La muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual de quien es objeto de esa tentación. O sea, el diablo no lo tienta por molestarlo, o solo hay que por amargarle la vida, o por mantenerlo ocupadito a usted. Si el enemigo tienta con el objeto de que eso lleve al fin a la muerte espiritual de la persona que está siendo tentada, y en muchos casos lo logra. Si no, mire la mortandad, cuánta gente, hermano, que un día fue creyente, anda por ahí en el mundo ahora. ¿Y cómo comenzó todo? El diablo vio una debilidad en ellos. El diablo rascó de más picó. El diablo los hizo caer en pecado. Y vino la muerte espiritual sobre sus vidas. Entonces tenemos que estar avisados de cuáles son nuestras debilidades para no caer en tentación. Tenemos que estar despiertos, avispados. ¿En qué momento el enemigo nos está tentando? Porque el enemigo quiere matarnos. Espiritualmente hablando. Vamos a poner un ejemplo de esto. Primera Corintios, capítulo 7, versículo 5. Vamos a hablar sobre una área muy tentada entonces, que es el área sexual. Primera Corintios, capítulo 7, versículo 5. Por eso es que eso de los novios no conviene, porque todos los novios terminan fornicando, hermano. ¡Todos! Que no vengan aquí, que es que yo soy cristiano, que yo temo a Dios, ni que nada. Ahora que usted empieza a darle besos a una mujer, el temor de Dios se le va para el fondo. No es así. No es así. 7:5. Mire lo que dice ahí. Mire, no os probéis el uno del otro. No os privéis, perdón. No, hoy me pasa algo, me tienen nervioso. Ahorita para decir que la enfermedad de Job, dije que estaba herniado Job. El sarnoso estaba Job, ¿sí o no? No herniado. Dice: no os privéis el uno de que, ¿cómo sería probarse el uno al otro? No, eso no es cierto. ¿Cierto que no? Así no, pero así no. Dice: no os probéis el uno del otro a no ser. ¿Privéis? Dije. Bueno, no os privéis el uno del otro a no ser por algún tiempo de común acuerdo para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Ven? ¿Qué pasa aquí? Que a veces la mujer empieza, que me duele la cabeza, que le corto los servicios, que usted me cae gordo, que esto, que lo otro. No le da nada al pobre marido. Y a veces, muy pocas veces pasa lo contrario, ¿no? No hay registro. Sí, no hay registro. Eso sí es verdad. Que un hombre se niegue, no hay registro. No hay registro. A las que sea, a la hora que sea, como sea. Entonces, note lo que dice ahí, dice, si hace eso, usted está haciendo mal porque está poniendo en peligro a la persona de caer en fornicación. El diablo se aprovecha de esas cosas. Es el principio aquí. Ahora aplíquelo para cualquier cosa en la vida. El diablo se aprovecha de cualquier cosa para hacernos caer en pecado. Y como fruto de esa tentación viene el pecado y luego del pecado viene la muerte. Así que le estoy advirtiendo este fin de año. Pues, hermano, ¿cuánta gente no resulta, verdad, en una situación tan triste, por allá bailando, borrachos, vueltos nada, trabados otra vez? Porque no entienden los tiempos. Estos son tiempos peligrosos. Nos cuesta que estar en guardia, no bajar la guardia. Algunos dicen, no, yo soy cristiano de febrero a octubre. En noviembre, relax. Yo me relajo, porque tampoco todo puede ser Biblia, tampoco todo puede ser Dios, tampoco todo puede ser eso en la vida. Ya, yo me echo mis canas al aire, y por allá en febrero regreso otra vez, me arrepiento, Dios me perdona, y así me la paso. No, señor. Usted, el día que se hizo cristiano, lo hizo para hacer todos los días de su vida, de todos los años que Dios le dé. ¡Aleluya! En esta tierra. ¿Oyó? ¡Amén! ¡Aleluya! Así que despiértese ahorita para este fin de año. ¡Listo! Entonces, como el enemigo, como el adversario, él tienta para llevar a la muerte. Pero también el enemigo es conocido como el homicida. Satanás es un homicida. Juan capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44 nos habla de ese nombre de Satanás. Dice ahí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque el diablo también tiene sus hijos. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Y quiénes son los hijos del diablo? Los que hacen los deseos de su papá. Y luego dice, él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí hay dos nombres, dos designaciones del enemigo. El primero es un homicida. ¿Por qué un homicida? Él es homicida desde el principio, porque fue Satanás el que mató la raza humana. Estamos muertos, bueno, los cristianos ya no, pero los que no son creyentes están muertos, dice la Biblia. Él fue allá con sus ínfulas y con sus cosas, en forma de serpiente, y se tramó a la Eva. Y la Eva ya, se comió la patilla, se la comió, la naranja, lo que haya sido, se lo comió. Y a partir de ese momento vino la muerte, dice, a la raza humana. La raza humana está muerta. Solo tiene vida cuando viene a Cristo, pero toda la raza humana está muerta. Y por eso ahí dice, ¿que él es un qué? Él es un homicida. Actualmente las personas siguen muertas, en parte porque Satanás hace muy bien su trabajo. Y su objetivo es mantenerlas así muertas para después matarlas definitivamente en el infierno. Él es homicida. Como adversario, él es un homicida. Pero el mismo texto allí nos habla de que él es el padre de la mentira también. ¿Verdad? Amén, hermano. Amén. Ahora, el diablo es un experto en engañar, Eso le sale de su propia naturaleza. Él es el padre de todas las mentiras. Mire que cuando yo me convertí, yo agradezco a Dios la iglesia donde me convertí, yo bendigo a Dios por el pastor, pero allá hacían cosas raras, hermano. Y uno creció con esas mañas. Entonces, por ejemplo, uno allá hacían mucha liberación. Eso todos los cultos. Eso. Y lo que a mí algo siempre me llamó la atención, párenle bola, es que allá hablaban con demonios. O sea, estaban en la liberación. ¿Cómo te llamas? Entonces dice, Pepito. Bueno, una cosacilla. Pepito. Ah, Pepito, ja, ja. Te vamos a echar fuera, Pepito. Y entonces decía, ¿y cómo entraste? Entonces dice, le regalaron unos zapatos. Sí, cosas así, ahí le venía la brujería, ¿no? ¿Y qué? Decía el diablo. Y entonces, como el diablo se ponía duro y no salía, entonces, ¿y por qué no sales? Porque no quiero. No, así, se ponían así. Eso se formaron una charla hasta interesante. Yo no quedaba ahí. Y entonces uno hace lo mismo, porque uno, como un bebé espiritual, uno imita. Uno no se pone a decir eso es bíblico, no, sino que uno imita. ¿Yeah? Entonces yo iba, me buscaba a los endemoniados por ahí. No, en serio. Uno, como no hay, ¿cierto? Hermano endemoniado, hermano. Entonces yo iba y yo también. Oh, sí, así. Por favor, lávanos. Bueno, ya. Entonces, lávanos. Y cayó allá. Entonces yo me le monté encima enseguida. Y sí, yo hacía todo lo que yo veía que hacían allá. Y entonces, ¿cómo te llamas? No, me llamo Julieta y tal. Está bien. ¿Y qué, Julieta? ¿Cómo entraste? Tal. No, tal. No, es que yo entré cuando era niña ella. Ah, sí. ¿Y por qué no te vas? Y yo me ponía a hablar con los demonios también. Cuando uno empieza a leer la Biblia y se da cuenta que uno no le puede poner a hablar con demonios por dos razones. La primera, porque ellos son mentirosos todos. Todo lo que dicen es mentira. Ese que dijo Pepito, por ahí se llamaba, no sé, Carlos o algo. Sí. Y el otro sí le cree que Pepito. Uno es bien tarado, hermano. ¿Por qué entraste? Que por los zapatos. ¿Quién sabe por qué se metió ese demonio ahí? Y le anda diciendo que entró por los zapatos y eso. Sí. Uno no puede ponerse a hablar con el diablo. Ni con sus demonios, porque todos son mentirosos. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Y en segundo lugar, porque eso es lo que hacen los brujos y los médium, hablar con demonios. Y entonces la cantidad de cristianos ahí en liberaciones hablando con demonios. ¿Qué es, hermano? Vamos a ver si maduramos por fin. Y otro poco de cosas que le voy a decir las próximas, pero por ahora esas. Entonces él es padre de mentira. Usted no le puede creer nada al diablo. Que el diablo se me apareció en un sueño y me dijo tal, tal. No crea nada que el diablo diga. Porque el diablo es padre de mentira. Note lo que dice ahí. Cuando habla, de suyo habla. Dice ahí. Dice, verso 44. Dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla. Esa es la esencia de él. Ser mentiroso. Dice, porque es mentiroso. Y es el padre de la mentira. Entonces, ¿usted qué hace hablando con un diablo? Si nunca le va a decir la verdad. Porque lo que le sale de él es la mentira. Eso es lo que sale. Ahora, como a él le gusta engañar, como adversario él engaña, él miente, él se pone disfraces. Como los que muchos les ponen en ahorita el 31 le ponen a sus hijos. Ahí igualitos el diablo. Entonces el diablo se pone disfraces. Porque el diablo no es bobo. El diablo no va a venir a uno con cachos y col y trinche. Y rojo así, colorado como el diablo. Así. Dale, no, que el diablo es rojo. No, que el diablo es rojo. Tú, usted que es una hermana, viene de rojo. No crea eso. El diablo no viene de rojo. El diablo no viene colorado. Porque el diablo dice, no, donde yo me presente así, pues ahí todos saben que soy yo, nadie me va a creer, nadie me va a hacer caso. Pero él se disfraza entonces. Entonces se pone una cara así bonita, así, bonita, así un cuerpazo, un tipo y galante, así, galante, ¿no? No sé que todas las mujeres tocan así, Entonces el diablo sabe, entonces usa sus instrumentos y las empieza a tramar, es decir, no, es que tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, tal, miércoles. Y a los hombres al revés, ¿no? El diablo no viene gordo, así, celulítico y esas cosas, ¿sí? Aunque a veces también. Porque el diablo, como lo conoce uno, dice, no, a este le entra la gordita. Entonces, mándale la gordita. Pero si el diablo ve que no es así, le manda así una muchacha, así, tremenda, de bendición. Que usted la ve, usted dice, uy, qué bendición. Pero es el diablo, hermano. Y otras veces se disfraza de apóstol, de pastor, ángel de luz. ¿Sí o no? Lo dice 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Y lo habla en ese contexto de cosas. Segunda carta de los Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Pero lea el 13 para que entienda a qué se está refiriendo ahí. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho el que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de una cuestión muy puntual que nos sirve mucho para hoy día, querido hermano. Y es la cantidad de falsos apóstoles, la cantidad de falsos profetas, la cantidad de mentirosos que andan por ahí con una Biblia bajo el brazo, con iglesias gigantescas, con haciendo milagros a diestra, a siniestra. Y la gente sin discernimiento ya dice... Uno dice, ¿y por qué él es un apóstol? Porque él dice, porque Dios se le presentó y le dijo. Ah, a ver. ¿Y entonces tú por qué crees que ese es un siervo de Dios? Ah, porque hace milagros. ¿Usted no ha visto? Oye, el otro día vi por ahí que ahora hay un tipo que Dios lo usa haciendo liposucción divina. ¡Y por Dios! Que las hermanas van y que oran y que adelgazan ahí en el culto. ¡Alábalo! No, ¿qué? ¡Alábalo! Oiga, hermano, de verdad. Yo dije, no, si Dios puede hacer eso. Claro que Dios puede hacer. Sino, ¿para qué haría Dios eso? No, hay gente que quiere adelgazar, no es por salud, sino por vanidad. ¿Usted cree que Dios va a alcahuetear eso? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no alcahuetea esas cosas. Pero ahí sale. No, que ven a mi iglesia, yo lo por ti te adelgazas. Ah, el poco de carnales para allá. ¿Sí me voy a entender? Ahora, ¿por qué tú dices que él es un siervo? No, porque él hace milagros y Dios lo respalda y todo. Ah, entonces vete para donde el brujo, porque el brujo también hace milagros. Y entonces eso quiere decir que Dios está con él, ya solo por eso. Mano, ángeles de luz, el diablo se disfraza, él es experto en engañar, experto en mañas. Y hoy hay una cantidad, pero una cantidad de hombres, como dice aquí, disfrazados de ministros de justicia, instrumentos del diablo, desviando a miles y miles tras la mentira. El cristiano avisado tiene discernimiento. El cristiano avisado conoce la palabra y sabe, hermano, lo que hace. En estos días, ahorita en noviembre, va a venir uno de esos aquí. Sí, va a venir. Ya me invitaron. Pastor, te venimos a traer unas boletas VIP. Así me dijeron, VIP. No, yo ya las boté, yo qué VIP ni qué nada. A mí allá en el gallinero, no importa. VIP, que para que vaya, que va el pastor no sé qué, fulano de tal, y que va a estar en el Coliseo, y que hace milagros, y que hace crecer los enanos, y que engorda a los flacos, que aflaca a los gordos, que es. A mí eso no me impresiona, hace años dejó de impresionarme eso. A mí me impresiona es la vida de esa persona, lo que predica. Eso es lo que impresiona. La gloria sea para Dios. ¿Me entiendes? Entonces, usted quiere ir por allá, vaya. Yo aquí no le puedo prohibir a nadie que no vaya. Vaya si quiere ir por allá. Pero yo le advierto, porque ahorita usted lo va a empezar a oír mucho. Ese no es un hombre de Dios. Contrario, que ahorita van a venir Bujicic. Nick Bujicic va a venir. Esa es otra cosa. Usted ve a Nick Bujicic, usted ve su estilo de vida, usted ve su predicación. Ese es un hombre de Dios. Gloria al Señor. O medio hombre, bueno, no. Ese es un hombre de Dios, hermano. Yo estuve en la campaña ya, la última que vino a hacer. Él predicó el evangelio sin miedo en ese lugar. Él no puso a tramar a la gente con nada. Él dijo, esto es así, así, predicó el evangelio allá. Ve. Ahora va a venir otra vez, toca apoyar eso. Porque él es un hombre de Dios. Ahorita salió esta semana en las noticias, fue al Congreso de Paraguay. Y allá le predicó a los senadores y los hizo arrodillar a todos para que oraran por Paraguay. Aleluya. ¿Ese tipo ahí? ¿Usted lo ve? Como un niño. Porque uno tiene que tener discernimiento. Uno no puede apoyar a sinvergüenzas. Uno no puede apoyar a estafadores, a falsos ministros de justicia que el diablo usa disfrazándolos de ángeles de luz para engañar a las personas, hermano. Ven. Satanás es el adversario y como adversario tienta, mata y engaña, dice la escritura. Pero le voy a dar más exactamente algunas cosas, algunos punticos más exactos, más específicos de lo que el diablo como adversario hace a los creyentes, puede hacer mejor a los creyentes. Lucas 22:31 dice la escritura allí, dijo también al Señor, el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha solicitado para zarandearos como a trigo. El diablo puede zarandear al cristiano, no puede poseerlo. No hay tal cosa como un cristiano poseído. Si está poseído es porque no es cristiano. ¿Oyó? Pues el otro día yo estaba oyendo que le estaban haciendo una liberación a un pastor. ¿Y eso qué es? Usted dice, no, que yo llevo 30 años en la iglesia y fui a un retiro, encuentro, como le quiera decir o lo que sea. Sí, y allá oraron por mí y yo me torcí y yo boté babas y yo de todo. Así quedé. Es porque usted esos 30 años los ha perdido. Usted no era un cristiano. El diablo no puede de ninguna manera poseer el cuerpo de un cristiano. Oiga, si ahí está el Espíritu Santo, como hay el Espíritu Santo y al lado el demonio colinchado. ¿Usted es o templo del Espíritu Santo o es un taller del diablo? Pero no puede ser las dos cosas. Pero sí puede el diablo zarandearlo, atacarlo. Sí puede hacer eso. Y aquí en este caso, el Señor se dirige a Pedro y le dice, Pedro, si supieras, el diablo te pidió y te va a zarandear así como quien zarandea trigo. Porque el diablo puede hacer eso. El diablo vive allá en la presencia de Dios diciendo, ay, déjame zarandear a fulanito. Ay, déjame ahí atacarlo. Yo le doy pasito, pero déjame. Déjame. Porque el enemigo puede zarandear. Pero el Señor le dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, le dice, ¿verdad? Verso 32. Y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Ahora, ¿Dios respondió a esa oración? Claro. Porque aunque Pedro fue zarandeado porque negó a Jesús. ¿Sí fue zarandeado o no? Claro, negó a Jesús. Luego se arrepintió. La fe no le faltó. A Judas sí. Porque Judas, ve ahí la diferencia. Satanás llenó el corazón de Judas, dice la Biblia. Porque ese no era cristiano, ese era el hijo de perdición. Por eso el diablo podía poseerlo. Pero Pedro, que era genuino, con fallas como todos, que era genuino, a él pudo zarandearlo, pero no poseerlo, hermano. ¿Me hago entender? Entonces, fíjese, que el diablo puede hacer eso. Ahora, no solo puede hacer eso, sino según Hechos 5:1-3, puede tentarlo a que diga mentiras. Hechos 5:1-3 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Señor Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Llenó. Lo mismo que cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, la pleroma. La persona está totalmente llena del Espíritu Santo. Lo mismo quiere decir aquí, en este caso, Ananías estaba totalmente lleno de Satanás. Cuando ahí dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Quiere decir que Ananías estaba lleno de Satanás. Iba a la iglesia, se sentaba, cantaba coritos, seguramente ayunaba también. Pero no era un verdadero cristiano y por eso Satanás pudo llenar su corazón, poseerlo. Y lo incitó a la mentira. Incitado a la mentira, vino el juicio de Dios sobre él. ¿Y usted sabe qué le pasó al pobre Ananías? Quedó ahí muerto. ¿Está oyendo? ¿Qué más puede hacer el diablo? El diablo puede destruir la carne de una persona. 1 Corintios capítulo 5, verso 3. Con este terminamos. 1 Corintios capítulo 5, verso 3. 5:3 dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que ha cometido tal acción, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Quién era? ¿Qué pasó aquí? Un tipo, hermano, en la iglesia que le robó la mujer al papá y se fue a vivir con la mujer. Y Pablo les escribe y les dice: bueno, ¿cómo ustedes están admitiendo eso en la iglesia? Entregar a Satanás a ese tipo. Y se lo entregaba al diablo para destrucción de la carne. El diablo, como a Job, puede enviar enfermedades. Ve, puede enviar cosas para destruir la carne. Oiga, le cuento esto último. Yo no sé si ha oído, y para que tenga cuidado, que es una droga nueva que surgió por allá en Rusia, que llama cocodril. Cocodril. Usted en internet encuentra unas fotos increíbles y unos videos terribles de eso. Como la gente del diablo la coge y la vuelve drogadicta, la vuelve una nada con eso. Usted sabe que eso de la droga va avanzando. Entonces, no, primero que marihuanita y que muy social y que con mis amiguitos y amiguitos del diablo, ¿yo? Con esa gente con que se la pasa fumando. Entonces, como ya no le hace la marihuana o por allá en una fiesta le dan bazuco, hágale con el bazuco, ¿sí o no? Y los que más plata tienen, entonces como ya no pueden estar, hágale con la heroína. Y cuando ya no les hace la heroína, bueno, ahí siguen probando cosas. Bueno, el cocodril lo empezaron a usar porque ya la heroína no les hacía nada. Y búsquelo en internet para que vean lo que el diablo puede hacerle a la carne. Se inyectan esa cosa. ¿Sabe qué hace esa droga? Se les come la carne y los huesos. Eso le hace el diablo a la gente. Búsquelo y verá. Ahí están los videos impresionantes. Sale la gente, hermano, sí, solo se les ve el hueso aquí. Chac. Pues aquí, la foto que más me impresionó fue esa. O sea, todo comido. Todo el antebrazo comida, la carne, toda. Y aquí solo se les ve el hueso así. Aquí que va, la tibia y el perro. No, las costillas. Está muy bien mi geografía, ¿sí o no? ¿Sí? Como que aprobé geografía, ¿cierto? Sí. ¿Cómo era? La FM y el cubito. Sí, está ahí. Es que así me acuerdo. El rayo del cubito. Así. Se le veía eso. Y por ahí luego mostraban a la muchacha así, y aquí en las piernas, todo comía la pierna así, una cosa horrible. Bueno, porque esas son cosas que el enemigo puede hacer. las puede hacer directamente o las puede hacer de esta manera, querido hermano, para destrucción de la carne. Aquí tengo otras cosas: puede amantejar al creyente, puede aguijonear su carne, puede ocupar el espacio, puede enviar dardos de fuego, estorba, le enseña falsa doctrina y le da sabiduría diabólica. Pero eso será el próximo domingo. Entonces, te he avisado de lo que el enemigo puede hacer. Él se llama Belial porque es perverso, es malo. Su principio activo es la maldad y la perversidad. No hay bondad ni compasión alguna en Satanás. Número dos, él es Belcebú, que es el príncipe o el dios de todo lo abominable, de todo lo perverso, el dios del excremento, quiere decir eso. Él es el diablo, porque vive para acusar a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres. Y él es Satanás, porque es el adversario y el enemigo. Y como adversario y enemigo, Satanás tienta, Satanás asesina y Satanás engaña a las personas. Amén. Amén. Esté sobre sus pies para orar. Bueno, a despertar, hermanos, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, gracias, Señor. Que en este tiempo de ayuno tú nos fortalezcas y nos llenes, Padre Santo, para enfrentar al formidable enemigo, Señor. Sus pruebas, sus tentaciones, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, que nunca, nunca, nunca podamos ser engañados del diablo por sus disfraces, Señor. Que nunca logre asesinarnos. Que cuantas veces caigamos en tentación, tú nos restaures, Señor. Hoy nuestros ojos son abiertos para ver toda la podredumbre que hay detrás de tantas cosas que nos suceden. No puede vivir como un hombre natural pensando que todo lo que le pasa son cosas de la vida o casualidades del destino. Usted tiene que entender que muchas de las cosas que pasan son ataques del diablo a su vida. Ataque de Satanás a su vida. Tiene que entender eso. Usted le abre puertas. Usted le da lugar al diablo. Y él no juega, aunque usted esté jugando. Él no juega. Oh, santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Así que hoy levanta tus brazos, pídele fortaleza a Dios. Y mientras le pide fortaleza, pídele autoridad al Señor. Autoridad para soportar la tentación. Autoridad para reprender a Satanás. Autoridad para reprender al diablo, aleluya. Levanto mis manos hoy aquí, levántalas, rogando en tu presencia un toque especial para mí. Sí, Rey, no hay nada que pueda hoy subir tu dulce presencia, tu dulce llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más, ayúdame Dios, y en mi debilidad fuera fortaleza. Que no caigamos bajo el ataque del diablo. Que no desfallezcamos bajo el ataque del enemigo. Levanto mis manos hoy a ti. Rogando en tu presencia un toque especial para mí. Bendito eres, Señor. No hay nada que pueda hoy suplir. Tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón, yo quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios. Y en mi debilidad, fuerte seré. En ti, con todo mi corazón. Yo quiero ser fiel. Bendito eres. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios. Y en mi debilidad fuerte seré. En ti, Señor. Cierra tus ojos. Dile, Señor, fortaléceme. Para el día malo, Señor. Fortaléceme para el día del ataque, Señor. Para que yo no pueda ser engañado. Para que el enemigo no logre hacerme caer en su trampa. Para que el enemigo no logre asesinarme, Señor. Oh Padre, te pedimos en esta hora. Oh Padre, te pedimos en esta hora. Dile, Señor, dame autoridad en esta hora, Señor. Porque entiendo que tengo un cruel enemigo, pero que tú me has dado armas para enfrentarlo, Señor. Tú me has dado poder sobre las serpientes y las escorpiones y los escorpiones, Señor. Tú me has dado autoridad sobre las fuerzas del enemigo, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, esta mañana se ha reprendido el diablo. Esta mañana se han reprendido los demonios que están molestándonos, Señor. Esta mañana reprende al diablo, reprende sus demonios, Señor. Y hoy, con la autoridad que tú nos has dado, reprendemos al diablo. Esos espíritus enviados para destruirnos, para tentarnos, Señor. Esos espíritus enviados para engañarnos. Esos espíritus enviados para asesinarnos, para hacernos caer en tentación ahora en el nombre de Jesús. Dios, repréndelo en esta hora. Llévatelo. Oh, en el nombre de Cristo le echamos fuera. Y que vayan al abismo. Que vayan al abismo. Que vayan a los lugares desérticos. Esos espíritus inmundos, Señor. Que vienen a destruir nuestra vida, nuestra familia. Padre, derrótalos esta mañana. Padre, que caigan por tierra, Señor. Padre, sean destruidos, sean consumidos, sean echados fuera, fuera, fuera de las casas, de las vidas. Los demonios que esté poseyendo los cuerpos aquí, los echamos fuera en el nombre de Jesús, de los cuerpos. Fuera todo demonio que produce enfermedades. Fuera todo demonio de las casas que produce escasez, deuda. En el nombre de Jesús, libera las finanzas, Padre. En este día, Señor, esos espíritus de brujería que se mueven este mes, Señor, estos espíritus de hechiceros, de magia negra, de vudú, de mentira ahora en el nombre de Cristo, los reprendemos en esta hora, los echamos fuera. Oh Dios, esa nube negra de demonios que desatan los satanistas, que desatan los brujos, las brujas, este mes ahora, espárcela, sean esparcidos tus enemigos, Señor. Sean esparcidos tus enemigos, Señor. Esas ligaduras, maldiciones que envían los espíritus, que envían los brujos, Señor, los entierros. Todos esos conjuros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, libértalos, liberta, liberta, Señor, esos sacrificios que se hacen, Señor, liberta, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, oramos por los tronos diabólicos, los demonios de rango que hay sobre Soacha, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, destruye esos demonios que tienen atados los jóvenes de la droga, Señor, a los hogares del alcohol, del adulterio, Señor, ráelo. Esparce esa nube, esparce esa nube negra de demonios, espárcela, Padre. Trae libertad, Señor, liberación, Señor. Oh Dios, libera a los esposos de las hermanas, libera a sus hijos. Si acaso hay ataque del diablo en los hogares aquí, Señor, a través de los esposos, los hijos ahora, liberta, Padre, los hogares, Señor. Son demonios que están molestando en las casas, son demonios que están molestando en los hogares. Oh Dios, libera, libera, libera, fuego, fuego, fuego tuyo, Padre. Quebranta, quebranta esta mañana los poderes del diablo. Opera sobre ellos y trae victoria sobre la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Adoremos al Señor, aleluya. Adoremos al Señor. Dígale, fortaléceme con esta canción. Un toque especial para ti. Oh, aleluya, Señor. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia, Señor. Tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón, yo quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios. Y en mi debilidad, fuerte seré. En ti, con todo mi corazón, yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más, ayúdame Dios, y en mi debilidad fuerte seré. En ti, Señor. Gracias, Padre, te adoramos y te damos gracias. Porque tú nos fortaleces, porque tú eres nuestro escudo, nuestro estandarte, nuestro baluarte, nuestra bandera. Contigo a nuestro lado nada nos hará caer. Oh, porque tú eres el ángel que nos libra de todo mal, Señor. Gracias, Padre. Den un aplauso al Señor.